del presente bolero titulado Tú me acostumbraste. Puede decirse que es uno de los más bellos temas de todos los tiempos. Está en la sentida voz del brasileño Nelson Ned y la autoría pertenece al cubano Frank Domínguez, nacido en Matanzas y creador de varios boleros que han alcanzado fama continental. Las obras de Frank Domínguez hacen parte del movimiento feeling por su manera de interpretarse. Me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí, por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Y yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La voz del cubano Rolando La Serie está con Sabor a mí. Hay que retroceder hasta el año de 1959, cuando el compositor mexicano Álvaro Carrillo entregó al mundo este bolero. Frases como esa de que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí, hicieron felices a los enamorados, pero las autoridades eclesiásticas se pronunciaron para censurarlo, porque les parecía escandaloso. Álvaro Carrillo falleció en 1969, a los 48 años de edad, cuando el automóvil en el que viajaba se accidentó en la carretera a Cuernavaca, México. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Aunque este tema que se escucha titulado Arráncame la vida fue compuesto inicialmente como tango por el músico poeta Agustín Lara, se ha convertido en bolero por arte y magia de la excelente versión que de él hacen muchos intérpretes, como se aprecia en esta oportunidad en la voz del cubano Orlando Contreras. Contreras vivió sus últimos años en Medellín, donde falleció en 1994. En estas noches de frío, de puro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de puro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el verso de amor, arráncala, toma mi corazón, arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser por no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que tú querías te la voy a cantar. Aún la llevo en el alma y te la voy a dar. La llevaba escondida, escondida en el alma y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último verso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser por no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser por no verme, porque al fin tu sol me lo llevo yo, me lo llevo yo. Yo me alejo de ti. Es un bolero de vieja data que trae a muchos gratos recuerdos. El autor es el cubano Orlando de la Rosa y la hermosa voz es de Elizabeth del Río, una cancionera cubana que empezó a destacarse por los años 40. Actuaba en televisión, radio y teatros y además hizo parte de algunas películas que se filmaron en esa isla. En 1946 fue reina de la radio y en varias ocasiones fue escogida como la cancionera más destacada del año. Volver a tu lado algún día y te pueda brindar lo que hoy te debe. Yo me alejo de ti por tu bien, nada más. ¿Qué será de los dos, tú sin mí, yo sin ti? Pueda volver a tu lado algún día y te pueda brindar lo que hoy te debe. Yo me alejo de ti por tu bien, nada más. ¿Qué será de los dos, tú sin mí, yo sin ti? Este bolero, Venganza, viene de Puerto Rico y su autor es Johnny Rodríguez y lo interpreta con su trío. Johnny se llamaba realmente Juan de Capadocia Rodríguez Lozada. Nació en la población de Camuy en 1912 y junto con su hermano Tito ha dado lustre al bolero de Puerto Rico. Johnny fue llamado en su tierra el rey del bolero sentimental. Fue cantante y compositor. Falleció en Santurce en 1997. Me alegré tanto y tanto cuando me contaron que te vieron bebiendo y llorando en la mesa de un bar, y que cuando aquellos amigos por mí preguntaron, un sollozo embargando tu voz dejo hablar. Un recuerdo tal vez sea la causa de tu desespero, pues tú debes estar bien consciente de lo que pasó. Tú me hiciste pasar esa vergüenza con mis compañeros. Vergüenza que es la herencia mayor que mi padre dejó. Mas en cuanto a mi amor, no lo esperes, no quiero más nada, pues venganza y tan solo venganza mi pecho clamó. Porque tú has de rodar como ruedan las piedras de estrada, sin que nunca encuentres un cariño que te dé su amor. Su autoría se le debe a la cubana Isolina Carrillo, cantante y compositora que dio a conocer este tema en 1947. Lo estrenó Daniel Santos, quien precisamente es el encargado de interpretarlo en esta oportunidad. El jefe, como lo bautizó la bohemia del barrio Guayaquil de Medellín, hace una magistral versión de este hermoso tema, contando con el respaldo musical de los diplomáticos. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de

que pasé contigo. Quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía. Tengo que olvidarla por mi bien. Del cantante antioqueño Carlos Arturo demuestra con esta página titulada Hola Soledad el por qué merecidamente ha sido llamado el señor del bolero. La autoría es de Ramón Palito Ortega, un argentino que se conoció en el mundo de la balada, que ha sido además de compositor, cantante y actor, y que también ha creado boleros como este de gran belleza. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Hola Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saluda un amigo, este encuentro es uno más. Hola Soledad, esta noche te esperaba, y aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar, y por eso estoy contigo, Soledad. Yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola Soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad. Yo soy tu amigo, ven, que vamos a charlar. Hola, soledad, no me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola, soledad. Hola, soledad. Hola, soledad. El maestro Pedro Flores creó este bolero con el título de Obsesión y es uno de los boleros de mayor acogida del cancionero de Puerto Rico. Se escucha en las voces del cantante antioqueño Carlos Arturo González y de la cubana Raquel Sosaya, ampliamente conocida en el ambiente artístico. De este par de voces salió un dueto mixto fabuloso. Dos voces hermosas y perfectamente bien acopladas. Thank you. del México Grande es el bolero titulado Palabras del Cielo, que tiene autoría de José Alfredo Jiménez, considerado como el más grande compositor del género ranchero. La interpretación está a cargo de Roberto Ledesma Gaitón, un cubano nacido en La Habana en 1924, que después de hacer parte del trío Martino de Cuba, decidió convertirse en solista para alcanzar un éxito rotundo en Latinoamérica. Yo quisiera decirte que te quiero, como nadie en la vida lo haya dicho. Voy a buscar palabras en el cielo, de las que dice Dios allá en el infinito. Yo quisiera besarte de otro modo y entregarte un amor desconocido. Yo quisiera besarte no sé cómo y conocer por fin tu amor que es tan bonito. Has de hallar en mis ojos la tristeza de no haberte encontrado desde niño. Siempre tuve tu nombre en mi cabeza, será porque nací pensando en tu cariño. Yo quisiera decirte que te quiero, como nadie en la vida lo haya dicho. Voy a buscar palabras en el cielo, de las que dice Dios. El compositor dominicano Mario de Jesús creó este bolero titulado Ya tú verás, que escuchamos en la voz de Virginia López, a quien se le ha conocido como la voz de la ternura. Acompañada por los Tres Reyes de Puerto Rico, Virginia se llama Dolores Virginia Rivera García, pero se conoció artísticamente con el apellido de su esposo, el puertorriqueño Charlie López. Virginia nació en Nueva York y ha sido considerada como una de las más destacadas intérpretes del bolero. Con gran sacrificio te dejé partir, sangrando mis ojos de tanto llorar. 2 años de espera me parecen mil, pero cuando vuelvas, no, no te vas a ir. Ya tú verás cómo te voy a querer, ya tú verás cómo te voy a besar, ya tú como con mis mimos te haré tan feliz. Ya tú verás cómo te voy a querer con la más loca y sentida pasión. Vuelve por Dios que me estoy muriendo tan solo por ti. Ya tú verás cómo te voy a querer con tan solo por ti, tan solo por ti, tan solo por ti. Del cantante y compositor boricua Julito Rodríguez es este bolero titulado Gotitas de Dolor. La interpretación es de Ricardo Fuentes, nacido en Tocaima, departamento de Cundinamarca, y considerado como uno de los grandes valores colombianos en la interpretación no solo del bolero, sino de otros géneros. Su personalidad, su estilo y su estupenda voz lo han hecho acreedor de muchos reconocimientos y ocupa un puesto muy importante como bolerista. Te vas a quedar con las ganas de verme llorando la falta de tu amor. Este gusto no te lo voy a dar, ni a ti ni a nadie. Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Porque no te quedaste por allá, por donde andabas. Porque no te supiste comportar con quien estabas. Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Porque no te quedaste por allá, por donde andabas. Porque no te supiste comportar con quien estabas. Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos. Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Derramadas al brindar por tu abandono. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mexicano Adolfo Salas se le debe este tema titulado Señora Bonita, que dio a conocer en 1960. Lo interpreta Nelson Pinedo, un barranquillero nacido en 1928, que fue operador de radio, empleado bancario, locutor y desempeñó otros oficios. Estuvo en diversas agrupaciones colombianas de prestigio. Luego viajó a Cuba en 1953 y en 1954 fue contratado por la Sonora Matancera. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Señora bonita, hay algo en su boca, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted tiene dueño. Enamorado es el título del bolero que fue creado por Pepe Balcácer. La voz es de Alberto Beltrán con la Sonora Matancera, tema que grabó en 1954. Alberto Beltrán nació en la población de La Romana, en República Dominicana, en 1923 y falleció en 1997. Desde 1946, año en que cantó por primera vez el merengue, el Negrito del Batey, empezó a ser conocido con este apelativo. Un beso que lo anhelo, por favor. bastante amor. Hoy de ti solamente quiero saber. Por saber comprender lo que hay en mi querer. Tú eres mi adoración. Dame un beso que lo anhelo, por favor. Dame un beso, quiero estar en tu calor. Hoy de ti solamente quiero saber. Pleno furor de la Segunda Guerra Mundial, la compositora mexicana Consuelo Velázquez dio a conocer este bolero titulado Bésame Mucho. Y esa frase, como si fuera esta noche la última vez, impactó fuertemente al público. Consuelo Velázquez, una insigne pianista y compositora, falleció el 22 de enero de 2005. Y esta obra suya fue declarada como la canción del milenio para el mundo de habla hispana. La voz es de Gianfranco Pagliaro. Perderte, perderte después. Un bolero mexicano es este titulado Si Dios me quita la vida, que está en la voz maravillosa de la cubana Raquel Sosaya, que hace de este una excelente interpretación. Su autor es Luis Demetrio Traconis Molina, conocido simplemente como Luis Demetrio. Nació en Mérida, Yucatán, en 1931. Empezó a componer desde los 12 años y ha sido tan meritoria su carrera que en 1974 le fue otorgada la medalla Guti Cárdenas. Concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel. Te da aquel calor que te di. Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mío como la playa del mar. Si Dios pedir ser el ángel que cuide tus pasos, pues si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Como sabes que doy por ti la vida, es la frase inicial de este bolero titulado Te amo, que interpreta el trío Fantasía, grupo creado en Bogotá e integrado por Nelo Valencia, John Jairo Arenas y Eduardo Barón. El autor es el bogotano Jorge Áñez y este es el primer bolero hecho por un colombiano. Áñez lo compuso alrededor de 1929 y lo grabó por primera vez acompañado del cantante mexicano Tito Guízar. ¿Cómo sabes que doy por ti la vida? Me preguntas por qué te amo yo así. me pides que te diga bien mío el porqué la existencia he cifrado yo en ti. Dime por qué cantan las aves. Dime por qué alumbra el sol. Dime por qué aroman las flores y por qué las estrellas tienen luz y fulgor. Dime por qué es tan bello el cielo. Dime por qué es eterno Dios. Dime que si sabes todo eso ya supiste bien mío el por qué te amo yo. Semilla de odio es recordar toda una época del bolero en Colombia. Su intérprete es Sophie Martínez, una pianista colombiana nacida en el departamento de La Guajira. La parte autoral le pertenece a Luis Bernardo Saldarriaga, uno de los más prolíficos compositores del país de todos los tiempos, y a quien se le recuerda además por ser el fundador y director del Trío de los Pamperos. Cariño, nuestro cariño por diferentes senderos. No quiero nada contigo, ni me quieres ni te quiero. Eres libre si tú quieres.